¿Cómo les va, queridos amigos del Foro Argentino de Radios Comunitarias? En Córdoba, mientras trabajadores y estudiantes vinculados a la salud mental reclaman se acelere el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de acompañante terapéutico y de la actividad denominada cuidador domiciliario, los trabajadores y trabajadoras de enfermería se oponen al proyecto porque consideran que la normativa atenta contra sus derechos profesionales. El presidente de la Fundación Sistere, el psicólogo Pablo Dragotto, sostiene que esta ley es fundamental porque es necesario establecer un marco regulatorio específico y ordenar el campo de formación. Esta ley es fundamental porque el acompañamiento terapéutico es una profesión que tiene más de 40 años, que comenzó como un rol nuevo en salud mental, pero hoy en día hay muchísimos acompañantes terapéuticos trabajando de hecho y reconocidos también por las obras sociales. Por su parte, la expresidenta de la Asociación de Enfermeras de Córdoba, la profesora Fernanda Montenegro, considera que la normativa atenta contra los derechos de los enfermeros, ya que contempla funciones que se desprenden de sus actividades. Para ella, habría una superposición de títulos. Nosotros entendíamos que hay algunas actividades, digamos, o algunas actividades que estaban planteadas en esa ley que se superponen claramente con las funciones, digamos, del enfermero, sobre todo del enfermero con orientación de salud mental. Fuimos recibidos, estuvimos hablando en la legislatura y bueno, y nos dieron la oportunidad, digamos, de plantear en la letra de esa ley, digamos, que ellos estaban presentando, en qué punto, digamos, nosotros considerábamos que se superponía con las funciones inherentes, digamos, a la condición de enfermero. Por estos días, la multisectorial de enfermería logró que el debate por la normativa se suspenda y permanezca retenido en la Comisión de Salud. Le dimos todo el fundamento teórico, le presentamos las incumbencias, digamos, los alcances de los dos títulos, del enfermero y del licenciado, de las escuelas y de la universidad, para que los legisladores tengan, de manera tal de poder, digamos, redactar la ley sin que utilizar por ahí palabras que se pueden llegar a prestar a confusión de superposición de títulos. Desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, reportó para el informativo Farco, Emilce Romero Gilman.